Hola, buenas tardes. Estamos aquí hoy para hablaros de una nueva técnica agresiva contra el medio ambiente. Una nueva técnica que viene de Estados Unidos para la extracción de gas no convencional, de gas de esquisto, que se denomina fracking, que significa fractura hidráulica, y que ya aquí en la península pues está empezando a hacer estragos, porque está habiendo bastantes sitios donde están encontrando reservas de gas y donde quieren entrar las gasísticas a extraer todos estos recursos naturales de nuestros territorios. Para que nos ilustre sobre este nuevo método de extracción de gas y sus consecuencias, tenemos al otro lado del teléfono a un compañero de la Asamblea contra la Fractura Hidráulica de Cantabria, que llevan tiempo trabajando y que él mismo nos explicará bastante mejor de qué va esto del fracking. Buenas tardes, compañero, ¿me oye? ¿Se oye bien al otro lado? Hola, buenas tardes. Bueno, cuéntanos un poco de qué va esto del fracking. Vale, pues mira, te explico. El objetivo de la fractura hidráulica es extraer gas natural. Sí. Vale, el gas natural que todos tenemos en nuestras cocinas, o que muchos tenemos en nuestras cocinas, y que se utilizan, por ejemplo, en las centrales térmicas para sacar electricidad. Uh-huh. El gas natural, hasta ahora, se venía extrayendo lo que se llamaba en depósitos convencionales. Uh-huh. El gas estaba metido en bolsas bajo tierra, bolsas que son de roca porosa y muy permeable, lo que hacía que hubiera grandes acumulaciones relativamente cerca de la superficie. Entonces, para extraerlas, simplemente bastaba con hacer una perforación hasta la bolsa, y con eso ya el gas, por diferencia de presión, subía a la superficie y se recogía. Uh-huh. Esto es lo que se ha venido a llamar gas convencional. Sí. De lo que estamos hablando ahora, y debido al alto precio que está teniendo el gas últimamente y a la cada vez mayor escasez de este gas, está recurriéndose a yacimientos de cada vez más difícil explotación. Son los llamados gases no convencionales. Es el mismo gas natural, pero está, en vez de estar en bolsas bajo tierra, está dentro de la roca, en pequeñas burbujas dentro de la roca. Uh-huh. El que es más difícil de extraer, en concreto, es el gas de esquisto o gas de pizarra, que es el que pretenden extraer en los próximos años en toda la cuenca vasco-cantábrica, en toda la cuenca del Ebro, y también probablemente en Cádiz, en Valladolid y en más sitios. Uh-huh. Entonces, ¿en qué consiste esta técnica? Exactamente. Como he dicho, el gas está alojado dentro de la roca, en lo que se llama una roca llamada pizarra, ¿no?, o esquistos. Sí. Entonces, como es muy difícil extraerlo porque está en pequeñas burbujas y el gas no fluye a través de la roca, viene a ser necesario fracturar esta roca. Entonces, para fracturar la roca, lo que hacen es una perforación vertical hasta que llegan a la capa de pizarra, que puede estar entre 2.000 y 5.000 metros de profundidad, y una vez llegada a la capa de pizarra, se hace una perforación horizontal a través de la capa. Con esta perforación horizontal, lo que se consigue es llegar a la máxima cantidad de roca posible. Estas perforaciones horizontales pueden tener entre 1 kilómetro y 3 kilómetros de longitud, y una vez se ha hecho la perforación horizontal, se hacen unas pequeñas explosiones por etapas para hacer pequeñas rupturas dentro de la roca, y después se inyecta millones de litros de agua a presión mezcladas con arena y productos químicos. Todo ello para conseguir hacer esas fracturas más grandes, conseguir que la roca se pulverice, se destruya, y por tanto el gas ya se pueda extraer. Uh-huh. Esto es básicamente lo que consiste la fractura. La descripción técnica, digamos, del método de extracción, ¿no? Bueno, y porque esos componentes químicos, tenemos entendido que no están obligados a declarar los componentes químicos que introducen en sus perforaciones, ¿no? Y que pueden tener graves consecuencias en el medio ambiente y en la salud, ¿no? A ver, lo que que se ha venido dando en este momento, el único país donde se ha explotado de una manera masiva es en Estados Unidos. Sí. Entonces, básicamente nos podemos apoyar en la experiencia de Estados Unidos. Entonces, lo que ha ocurrido en Estados Unidos es que en 2005, bueno, la técnica esta se lleva desarrollando en los últimos años y no es hasta hace unos 10 años o 15 años como mucho cuando se utiliza como se hace actualmente, ¿no? Antes se hacía otros tipos de fracturas, pero ahora se hace como, pues eso, unos 15 años para atrás. Entonces, en Estados Unidos lo que ha venido ocurriendo es que en el año 2005 el gobierno de Bush hizo una exención a todas las empresas gasísticas para cumplir las leyes de protección de agua potable. Previamente a esto, estaba prohibido inyectar productos químicos en el subsuelo. Uh-huh. Entonces, con esta exención, entre 2005 y 2010 se perforaron más de 15.000 pozos en Estados Unidos. Vaya. Entonces, ¿qué ha pasado? Que todo ha sido hecho en una gran opacidad, ¿no? Las empresas, cada una inyectaba lo que necesitaba y no estaban obligadas a dar la composición de estas sustancias. Entonces, esta es la situación con la que se ha encontrado Estados Unidos hasta ahora. ¿Qué pasa? Que la industria se empieza a dar cuenta que es un problema de cara a la opinión pública por todos los problemas que está teniendo esta técnica en Estados Unidos y está tratando de cambiar de política pública, en el sentido que están tratando de generar como una política propagandística de transparencia, haciendo lo que ellos llaman la desclasificación de los productos químicos. Ajá. Pero eso es como que está empezando ahora. Pero en los últimos años en Estados Unidos, esa es la política que se desconocía completamente. No decir los productos químicos que se utilizaban. Bien, y la repercusión. Entonces, que han estudiado balsas de lodos o balsas del agua de retorno del fracking. ¿Sí? O vertidos por accidentes, han ido recopilando en muchas explotaciones y se ha llegado a identificar alrededor de 900 productos químicos diferentes, de los cuales se sabe que la mitad son dañinos para la salud humana. Bien, parece terrorífico el panorama de este método. Bueno, y te quería preguntar, ¿cómo surge la iniciativa de la plataforma contra el fracking? ¿De dónde os viene a vosotros la información de que en la cornisa cantábrica quieren empezar las prospecciones y cómo surge todo esto? Pues mira, surge con el motivo de la concesión de un permiso de investigación de hidrocarburos en Cantabria. Uh-huh. A una empresa norteamericana que se llama BNK Petroleum. Este permiso le concedió la Consejería de Industria de Cantabria y no nos enteramos hasta dos meses después, por casualidad, por un periodista del periódico El Mundo que tenía familia en Cantabria y estaba actualmente en Estados Unidos y se enteró de que había un proyecto de estos en Cantabria. Entonces empezó a investigar y le pasó el artículo que hizo al Mundo de Cantabria, que lo publicó. Entonces el periódico de Cantabria pues se puso en contacto con algún compañero para preguntarle qué sabían de esto. El compañero no sabía nada, pero empezó a investigar y se dio cuenta de lo que estaban pasando en Estados Unidos por el tema, ¿no? Entonces, a partir de ahí se empezó a correr la voz y con el tiempo la asamblea del 15M de Cabezón de la Sal, de un ¿sí? pueblo afectado por este permiso, convocó una asamblea abierta en la cual nos juntamos alrededor de 60 personas y a raíz de esa reunión pues formamos la asamblea contra la fractura hidráulica con el objetivo de parar este permiso de investigación de gas natural mediante fracking. Muy bien, estupendo. O sea que una casualidad, pero pura casualidad, vaya. Que si no hubiera sido por esta información que este hombre advirtió, pues todavía a estas horas estaríamos sin saber nada seguramente, ¿no? Exactamente, no sabíamos nada. De hecho, el gobierno de Cantabria lo llevaba en un secretismo absoluto y después, con el cambio de gobierno, el gobierno de Cantabria claro. Era del PSOE y después cambió al PP en mayo de 2011, pues ha seguido con el silencio, ¿no? Haciendo unas pequeñas declaraciones diciendo que no iban a permitir perforar sitios protegidos, pero en ningún momento da la sensación de que quieran hablar de ello, vamos. por lo menos en serio, ¿no? Eso es, porque saben los graves problemas que ha traído en Estados Unidos y pues no quieren que la población sea consciente del peligro que corre. Bueno, y cuéntame un poquito qué trabajo habéis venido desarrollando desde la plataforma, desde que se creó allí en Cabezón de la Sal. Vale, pues mira, la asamblea se creó en julio de 2011. Uh-huh. Y de las primeras cosas que hemos hecho ha sido investigar y estudiar sobre el tema, porque era una cosa muy muy nueva y muy desconocida. Claro. Y a raíz de eso, pues empezamos a generar materiales, entre ellos la página web, una revista de información para pasar a la gente que no tenía internet. Uh-huh. Y empezamos a dar charlas por los diferentes pueblos de la comarca. Después también nos empezaron a pedir charlas en otras zonas cercanas, porque nos empezamos a enterar investigando por las páginas web del Ministerio de Industria que este permiso no era el único que había en todo el estado. Yeah. De hecho, actualmente tenemos constancia de que hay más de 25 permisos de investigación de hidrocarburos en la cuenca vasco-cantábrica. O sea que básicamente nuestra labor en todo este tiempo ha sido de autoformación, de formación a los demás y de tratar de extender un poco el conocimiento sobre, claro, los planes que tenían, pues eso, tanto los ministerios como los gobiernos de las comunidades autónomas para las zonas rurales, tanto de Cantabria, sí, como de Burgos, como de Álava, como de otros sitios. Bien, y te quería preguntar en concreto cuáles son algunos de estos proyectos. Los conocéis ya, los proyectos que están sobre la mesa ahora mismo, bien en fase de esperando los permisos, bien de prospección inicial. ¿Tenéis ahí algún proyecto concreto? Porque se oye hablar estos días del Sahan AMSA, de sí, de no, de ¿qué sabes de eso? Vale, mira, en concreto del proyecto de Sahan AMSA, debido al peligro de la técnica y el secretismo con que lo había llevado el gobierno, la mancomunidad de municipios de Sahan AMSA, que agrupa a todos los ayuntamientos afectados, presentó un recurso en contra de la concesión de este permiso, además de otros colectivos que también presentaron recursos. Estos recursos lo que han hecho ha sido paralizar, suspender cautelarmente el permiso. Entonces, en teoría, según lo que dice la propia abogada de la mancomunidad, el permiso está en suspenso y no podrían hacer ni llevar a cabo el plan de labores. Uh-huh. Entonces, esto en cuanto al de Sahan AMSA. Vale. Ahora, nosotros tenemos la duda porque recientemente, hace menos de un mes, el director de la empresa BNK Petroleum concedió una entrevista a un diario que se llama Diario Negocio, así de internet, uh-huh, en la cual él explicaba que en los próximos 3 o 4 años les gustaría tener 5 plataformas de fracking en la zona de Sahan AMSA. Entonces esto nos hace dudar, yeah, ¿no? Primero de, pues eso, de la legalidad, de si es tan está tan suspendido como parece ser que lo está o no. Entonces esto en cuanto al permiso de Sahan AMSA. Uh-huh. Después, los otros dos permisos más adelantados que están en el Estado español son, por un lado, el permiso Gran Enara, que es el que más se ha oído en prensa porque Patxi López, que es el Endacarino, sí, lo anunció a bombo y platillo, ¿no? Desde un pozo en Dallas, Texas, junto con la empresa con la que se había aliado, Eiko Energy, una, sí, empresa norteamericana que lleva tiempo haciendo fracking también. Entonces, este permiso es el que más adelantado está porque fue concedido en el año 2006. Llevan investigando desde entonces y ahora están en la última fase, que es la de realizar el primer pozo de perforación, ¿no? Para perforar y fracturar, hacer, uh-huh, la fractura hidráulica. Y en teoría, por lo que están diciendo tanto los políticos como los técnicos, hablan de que a finales de 2012 les gustaría empezar a perforar. Uh-huh. Este permiso está a medias de el Ente Vasco de la Energía, mediante una empresa que se llama Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, que es pública, es del gobierno vasco, y a medias con la empresa Eco Energy, que es la empresa tejana que he hablado antes, sí. Y un pequeño 10% una empresa que se llama Cambria, que también es norteamericana. Este es el permiso que más adelantado está, junto con otro que hay en la provincia de Burgos, que se llama Sedano. Este otro permiso ocupa también un montón de hectáreas en la provincia de Burgos y está concedido también a BNK Petroleum, que es la misma de Sajanansa. Sí. Este permiso, debido a que esta es una zona muy cercana a la explotación de petróleo de la Lora en Burgos también, ya está mucho más estudiada, ¿no? Entonces, los trabajos van a ser mucho más rápidos. Este permiso será de 4 años y ya el primer año pretenden hacer el primer pozo de perforación y de fractura hidráulica. Entonces creemos que están hablando de finales de 2012, principios de 2013. Vale. Y también Repsol YPF parece que ha estado por ahí unos días de ruta, ¿no? Hablando con los ayuntamientos y con los alcaldes y explicando lo maravilloso que son estas extracciones, ¿no? Sí, eso es. Repsol YPF es la empresa que tiene 3 permisos más en Cantabria. Uh-huh. Tiene un permiso que se llama Luena, que tiene 75.000 hectáreas en los valles de Paz, Besaya, Miera y Pisueña. Y tiene otro permiso de 90.000 hectáreas que ocupa parte de Burgos y del sur de Cantabria, de Reynosa y todo lo que es el embalse, sí, del Ebro, y parte de las merindades en Burgos, y otro permiso de 90.000 hectáreas también, que ocupa todo el sur de Cantabria, lo que sea Valderredible, y parte de Palencia, hasta incluye Aguilar de Campoo hasta Alar del Rey, y parte también de la provincia de Burgos. Entonces estos permisos son de Repsol, y Repsol, dos de ellos concedidos en 2009, y dos de ellos concedidos en 2010, y el otro concedido en 2010, y Repsol desde la semana pasada empezaba a mover ficha, primero entrevistándose con el gobierno de Cantabria, ante el cual el gobierno de Cantabria ha dicho que se congratula de que una empresa como Repsol venga a invertir en Cantabria. Entonces tenemos, alá, una prueba más de las intenciones del gobierno regional en este sentido. Y por otro lado, ha hecho una reunión de alcaldes, como bien decías. Ha reunido, sí, a los alcaldes que están en el permiso Luena, para explicarle la próxima fase del proyecto, que consiste en estudios sísmicos 3D, en 3 dimensiones. Uh-huh. ¿Vale? Que consisten en hacer pequeñas explosiones y con unos cables y unos geófonos estudiar las reacciones del terreno, las ondas que producen esas explosiones para poder hacer un mapa de la capa de pizarra que sea su objetivo. Vaya, pues parece que son muchas hectáreas, ¿no? Porque 90.000 por aquí, 80.000 por allí, estamos hablando de más de 300.000 hectáreas solamente de Repsol, y si entra Eico y entra los yanquis con la artillería, ¿no? Pues la que pueden liar en el Cantábrico puede ser gorda, ¿no? Efectivamente, es muchísimo territorio. No quiere decir que vayan a explotar todo, uh-huh, pero en un principio ese es el territorio donde van a explorar, ¿no? Van a hacer investigación. Uh-huh. Después la siguiente fase, que sería la concesión de explotación, y es una concesión a más largo plazo, a 30 o 40 años. Ya. Y una de las características que tiene la fractura hidráulica, y que es lo peligroso, o de las cosas más peligrosas, es que es necesario perforar muchísimos pozos, ¿vale? Para sacar una cantidad significativa de gas. Uh-huh. Entonces estamos hablando, por ejemplo, en Texas, de una densidad de pozos de entre 1 y 3 pozos por kilómetro cuadrado. Eso son muchos. Entonces, agujeros. Territorios rurales como los que estamos hablando, pues se llenarían de pozos y acabarían con... Es lo que hace mucho más fácil la contaminación de los acuíferos, ¿no? Que es el grave problema que nosotros vemos en esto. La concentración, ¿no? De perforaciones por territorio, ¿no? Por kilómetros cuadrados, ¿no? Exactamente. Bueno, ¿y qué dice las administraciones públicas? ¿Qué dicen de todo esto? ¿Qué dice el gobierno central? ¿Qué dice la Junta? ¿Qué dicen los alcaldes? Los alcaldes parece que unos dicen una cosa, otros otra, depende de cómo lo ven. Vale, pues vamos a ir de arriba abajo. Sí. Lo que es el gobierno de España, el Ministerio de Industria, en el anterior gobierno de Zapatero, tuvieron una reunión con altos, con dirigentes de otros países, de Polonia, por ejemplo, que es un país que está apostando mucho por esa técnica, y con grandes empresas, y después de esa reunión hicieron una declaración pidiendo a la Unión Europea que favoreciera la extracción de gas de pizarra, ¿no?, de gases esquistos. Uh-huh. Entonces nosotros entendemos que el gobierno de España apuesta enérgicamente por este tipo de explotaciones. Después, pasando a los gobiernos regionales, tenemos el caso, por ejemplo, del gobierno vasco, que apuesta firmemente, incluso invirtiendo 50 millones de euros por el gas de pizarra en el País Vasco. Sí. Después otros gobiernos, como el gobierno de Cantabria, no lo dicen tan a las claras, que están a favor, pero en reuniones privadas, por ejemplo con Repsol, les dicen que están encantados de que vengan a invertir aquí. Entonces nosotros entendemos que apuestan claramente, aunque manteniendo una ambigüedad de manera pública, ¿no? Uh-huh. Y después con los alcaldes ya es un poco diferente. Los alcaldes, por ejemplo, en la zona Sahara Ancha, se han juntado para presentar un recurso para paralizarlo, ¿vale? Ah, ¿sí? Los alcaldes que se reunieron con Repsol el otro día estaban bastante escépticos y parece ser que no les ha convencido lo que les ha explicado Repsol. Uh-huh. Vaya, Repsol, pues... Ha tenido una mala política respecto a los alcaldes, ha intentado explicarse la última hora después de 3 años o 2 o 3 años de conseguir el permiso, y de una manera un poco, por ejemplo, en la última reunión de Repsol lo que hizo fue, por un lado reunir a 3 alcaldes de 3 pueblos y por otro lado reunir a los restantes, ¿no? Entonces eso ha generado desconfianzas hacia Repsol en los alcaldes de los distintos pueblos, y por ejemplo el hecho de que no les quisiera explicar en esa reunión en qué consistía la fractura hidráulica, hasta que después de insistir mucho pues ya se lo explicó, pero de una manera muy... como que todo va bien, todo es bonito. Y sí, unas proyecciones maravillosas, me imagino, y con unas presentaciones y unos dosieres estupendos. Eso, solo hablan de la riqueza que va a traer y de los puestos de trabajo que va a crear, pero no habla de las posibilidades, de las grandes posibilidades de contaminar los acuíferos, que son de los que bebemos todos, ¿no? Claro, y las consecuencias a largo plazo que ni siquiera se conocen, ¿no? Se conocerá. Las consecuencias a largo plazo pues son de envenenamiento de los acuíferos y por tanto de la muerte, de la carencia de cualquier regar, tipo de vida. Para beber, para un montón de cosas. Que me resulta realmente curioso que hay algunos países donde se está prohibiendo este método de extracción, mientras que en otros se apuesta fuertemente por ello, ¿no? Como el caso de Francia, creo que también, no sé si Rumanía o algún país más que lo ha prohibido. Sí, mira, esto de las prohibiciones del fracking es un poco pantanoso, por lo menos. Es verdad que en Francia, en julio del año pasado, ha habido una prohibición de la técnica conocida como fractura hidráulica debido a las grandes movilizaciones que ha habido en Francia. Uh-huh. Entonces, en Francia, cuando se conoció la noticia de que iban a explorar este tipo de gas, la noticia corrió como la espuma y al final pues hubo unas grandes movilizaciones que provocaron esta prohibición. Uh-huh. Lo que pasa es que esta prohibición no es una prohibición total. Por ejemplo, deja hacer la fractura hidráulica para investigación. Eso abre la puerta a que cualquier empresa que diga que va a investigar pues que lo puede hacer sin ningún problema. Y recordar que un pozo, aunque sea para investigación, si se utiliza la fractura hidráulica, tenemos el peligro de contaminar los acuíferos. Claro, sí. Debido a las grandes presiones a las que se mete estos productos químicos. Uh-huh. Y estoy pensando... pensando también en otra lucha concreta que no a lo mejor no concierne a toda España, sino a lo mejor las pequeñas regiones. Solamente una pequeña provincia en el interior del País Vasco, la provincia de Álava. No sé si ustedes son conscientes de eso, pero eso lo hemos visto en la prensa en Francia. Y la verdad es que yo reaccioné enseguida. Y es que hoy en día las compañías petrolíferas quieren conseguir gas, gas a 3.000 metros de profundidad en las rocas madres en la región de Álava. No sé si se limitarán a esa región. No conozco la geología española para saber si otras regiones pueden tener que enfrentarse a ese problema. Pero les digo que tienen que parar ya esta situación. No hay que esperar a que otros proyectos se pongan en marcha. Hay que acabar con este proyecto inmediatamente. Acabamos de vivir nosotros la misma situación en Francia, en nosotros en Francia, sobre todo en mi región, en todo el sur. Y nos hemos movilizado durante un año con decenas de miles de personas y hemos conseguido acabar con esos movimientos petrolíferos. Total ha tenido que parar sus exploraciones y el gobierno de derecha se ha visto obligado a aprobar una ley que prohíba la fracturación de esas capas, una técnica que ha causado muchísimos daños en Estados Unidos, en el medio ambiente de Estados Unidos. Y te quería preguntar por las poblaciones afectadas de estos proyectos, porque ya nos has contado un poco sobre los alcaldes y que hay algunos que se están posicionando en contra. La población, ¿qué dice con respecto a los puestos de trabajo, a cambio de la contaminación? ¿Cómo lo ven? Vale, lo que nos venimos encontrando en las charlas que damos por los pueblos y con la gente que hablamos es que a la gente le echa mucho para atrás y le da miedo que se toque el agua, ¿no? Es una cosa que a la gente le preocupa mucho. Uh-huh. De hecho, hay mucha gente que está en contra allá en los valles. Hay otros valles que todavía no lo conocen, entonces están un poco a la expectativa de qué es lo que va a pasar, porque pues eso, ahora nos encontramos con un problema muy grave económico, ¿no? Entonces cualquier cosa que sea dinero suena bien en general. Claro. Pero debido a los problemas que se sabe que ha traído en Estados Unidos, en general la gente está bastante en contra, por lo menos en los sitios donde se conoce, ¿no? Porque pues no ha salido mucho en prensa, no se conoce mucho así por el gran público. Bueno, también, claro, en las zonas rurales el agua es un bien tan valioso, en las ciudades también, ¿no? Pero en las zonas rurales se ve concretamente y directamente la relación del agua con la vida, ¿no? Y te quería preguntar también, para ir terminando, bueno, ¿cuál es la línea de trabajo? Porque os queda mucho trabajo por delante, compañero. ¿Qué línea de trabajo? ¿Por dónde queréis seguir? ¿Hay posibilidad de denuncia por lo legal, ¿no? Por los juzgados o... ¿Cómo queréis seguir vosotros? Pues actualmente están abiertas todas las posibilidades, digamos, ¿no? Se están presentando recursos legales, por un lado. Uh-huh. Se está informando, pues eso, como te digo, en todos los valles, en los pueblos, en las ciudades, mediante la página web, mediante las revistas, mediante las charlas. Se han hecho protestas públicas, se harán más, se han hecho actos públicos de apoyo, se irán haciendo más. Nos estamos coordinando con otros colectivos, o es el objetivo, coordinarse con otros colectivos de otras zonas que se han ido creando asambleas contra la fractura hidráulica, como es el caso de Burgos. En Burgos hay una asamblea contra la fractura hidráulica que tiene muchos grupos, varios grupos de trabajo o varias asambleas en cada uno de los permisos concedidos en Burgos. Hay asambleas creadas en Vizcaya, en Bilbao. Hay una plataforma que se llama Fracking es Araba en Vitoria. Hay actualmente una plataforma creándose en Navarra. Hay una plataforma creada en Logroño también, en La Rioja. Hay gente que se empieza a mover también en Valladolid. Uh-huh. Hay gente que ha creado también otra asamblea en en la zona sur de Burgos, en la zona de la Sierra de la Demanda. O sea que... trabajando en red, por lo que veo, ¿no? De divulgación es lo que más se está llevando a cabo, ¿no? Uh-huh. Más adelante ya veremos lo que iremos haciendo. Trabajando en red de momento, ¿no? Con el resto de compañeros y de plataformas que hay en otros lugares. Estupendo. Es. Nuestro objetivo es que se creen el máximo número de asambleas posibles para luchar de una manera descentralizada contra ello, ¿no? Por ejemplo, en Cantabria se ha creado la primera asamblea que se creó en Sajananza, después ahora se ha creado otra asamblea en la zona de Campo, en Reynosa, se ha creado otro grupo de trabajo en la zona de Paz y otro en la zona de Iguña. O sea que ya son actualmente cuatro grupos trabajando en Cantabria. Muy bien, ¿no? Es nuestro objetivo y lo que a nosotros nos gustaría sería que en cada pueblo hubiera una asamblea que decidiera cómo trabajar el tema. Claro que sí, ya veréis. Si no en todo, en mucho conseguiréis que la gente al menos hable de ello abiertamente y se analicen los pros y los contras. Bueno, Sue, ¿qué espacios tenéis para contactar con vosotros? Ya hemos visto que trabajáis en redes con otros colectivos. ¿Tenéis página web, blog, que para quien quiera ponerse en contacto con vosotros, ampliar información y demás? Sí, tenemos un blog en internet que se puede acceder mediante fracturahidráulicano.wordpress.com. fracturahidráulicano.wordpress.com. Y también nuestro correo electrónico, bueno, también lo podéis encontrar a través de la web, pero el correo electrónico es fracturahidráulicano@gmail.com. De acuerdo. Pues ahí lo dejamos por si alguien, para quien tenga la curiosidad de investigar más sobre este tema o establecer contacto directo con los compañeros y las compañeras que están trabajando en ello. Ahí tenemos la página web y el correo electrónico. ¿Algo más que quisieras contarnos, Josué? Sí, pues mira, una cosa que como ya que llamáis de León, sí, me gustaría comentar un tema de unos permisos de hidrocarburos que hay en León también, en la zona de Boñar-Cistierna. Creo que es en la cuenca de Sabero, cuenca minera de minas de carbón. Dime, nos interesa, sí, claro. Sí, es un permiso de investigación de hidrocarburos concedido en 2010 a una empresa que se llama CDM Recursos Energéticos. Antes yo hablé del gas no convencional y dije que el tipo que había aquí en Cantabria es el gas de pizarra o de esquistos, ¿no? Sí. Hay más tipos de gas no convencional y uno de ellos es el gas de capas de carbón. O sea, aprovechan intentan utilizar el gas, el grisú de las minas de carbón, sí, que es gas metano, es gas natural también, para extraerlo y explotarlo. Entonces, estos permisos de las cuencas mineras corresponden a este tipo de gas y nosotros sabemos que también se utiliza la fractura hidráulica. Entonces, nos gustaría que por ahí, por León, pues... tendremos que empezar a investigar un poco el tema, sí, ¿no? Sí, porque claro, estaremos pendientes, claro. No se conoce, me imagino, se conoce poco. Pues habrá que empezar a moverlo para que se conozcan más. Bueno, Josué, pues mucho ánimo en vuestro trabajo y que es muy valioso y que aquí nos tenéis para cuando queráis difundir alguna convocatoria o lo que necesitéis. Pues solo tenéis que llamarnos y contactar con nosotros. Nosotros seguiremos dándole pie a esto de la fractura hidráulica, del fracking, porque ya hace tiempo que nos tiene preocupados y la verdad es que merece la pena dedicarle un tiempo al asunto. De acuerdo, pues muchas gracias a vosotros por darnos ese espacio. Nada, gracias a vosotros por contarnos y hasta la próxima. Sí. Venga. Pero levanta, coño. Venga, ¿qué pasa? Arriba. ¿Qué pasa? Despierta. ¿Tú has visto lo que hay ahí fuera? Despierta. Venga, conciencia. Pero venga. Pero estoy aquí muy a gustito. ¡Que te levantes! ¡Me cago en ya! Es que estoy muy tranquilo aquí. ¡Despierta, conciencia! No. ¡Despierta! ¡Que despiertes ya! Radio Libre La Ciana, sintonizamos en el 93.0 y el 106.0 de tu FM. También en internet, tomalaplayatomalamontaña.co.cc. O ven y participa de la acampada en Sosas de La Ciana. La, la, la, la, la.